Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Siempre grato tenerles con nosotros. Este es su programa Escudriñando las Escrituras y abordamos un tema fascinante, el libro de Job. Descorre el velo, nos permite entender que más allá de lo que los sentidos captan, tenemos un gran conflicto, una gran batalla. Y por eso vamos a abordar esta semana ese tema, el gran conflicto. Tenemos un invitado especial y es el pastor Walter Ramos, presidente de la Asociación Centro Occidental aquí en Medellín. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por su invitación. Y gracias a ustedes, amigos, por permitirnos llegar una vez más a sus casas mediante el estudio de la Palabra de Dios. Pastor, dice la lección que hay algo en común con Job que tenemos los seres humanos, y es que estamos envueltos en un gran conflicto. Comencemos a hablar del tema, pastor. El hablar del gran conflicto nos debe llevar a entender que las cosas que aquí suceden trascienden al planeta Tierra, o sea, van más allá de lo que nosotros podemos discernir o vislumbrar. Frente a todas las cosas que suceden y nos pasan, nunca debemos olvidar que vivimos en este mundo, donde las consecuencias del pecado acechan y donde hay un enemigo cósmico que trata de desvirtuar el carácter de Dios y lo hace enfilando sus ataques hacia los siervos fieles del Señor. Entonces estamos comenzando a decir, pastor, que el que está siendo a prueba, puesto a prueba, no es Job, sino Dios. Es Dios el que está siendo probado. Porque si usted mira la lección, vamos a la Biblia con los amigos. Sí, señor. Podemos abrir la Biblia en el capítulo 1, el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Uh-huh. Él no debía estar allí, pero se metió en la reunión. ¿Y ya qué fue? Ahora, es interesante. En tres ocasiones en esta confrontación entre el diablo y Dios, el que habla es Dios. El versículo 7, dijo Jehová a Satanás. Versículo 8, Jehová dijo a Satanás. Uh-huh. Versículo 12, Jehová dijo a Satanás. O sea, Dios presume de algo. ¿Por qué presume Dios? Porque el diablo llega a Dios y lo ve allí y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Uh-huh. Versículo 7, y él dice, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. O sea, yo soy el señor de la tierra. Príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Está desafiando la soberanía de Dios. Entonces Dios como respuesta le dice, mira, tú que eres tan soberano de la tierra, ¿te has dado cuenta que allá hay gente que me sirve a mí? Aunque tú dices ser el señor de allá, la gente allá me reconoce a mí. Entonces es un conflicto en donde el diablo prueba a Dios, desafía su soberanía, y Dios, la carta que saca a relucir, es un hijo fiel. En un pequeño cielo en la tierra, hablemos de ese momento, pastor, que era lo que tenía este hombre que hacía que tuviese aquí un paraíso, diríamos. Los versículos del 1 al 4 hablan de la vida, de cómo era la vida de Job. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Era un hombre íntegro, era un hombre rico y tenía una familia muy bonita. Usted nota aquí unos hermanos que vivían en armonía con sus hermanas. ¿Qué más puede pedir uno aquí? Solamente que tenía todo en un mundo caído, ¿no, pastor? Y en este mundo caído todos sufrimos, o sea, todos. Del día en que entró el pecado hasta que nosotros volvemos al polvo, la Biblia dice que lo único que produce la tierra son espinos y cardos. O sea, desde el nacimiento hasta que morimos, tenemos que ser sometidos a la maldición que el pecado trajo. Al sufrimiento, nacemos llorando, ¿no? Seamos buenos o seamos malos, todos sufrimos. Pastor, a propósito, la lección plantea que siendo que él lo tiene todo y tantas cosas le dio al Señor, una reflexión personal en este momento, ¿qué tienes que debería, dice la lección, producir gratitud hacia Dios? Esa reflexión para nuestros amables televidentes. Bueno, pastor, usted conoce mi vida, ¿no? Que he sido sometido a dos cirugías. Sí, un milagro. Un milagro de Dios. Un milagro viviente. Estar vivo. Mi esposa me preguntaba esta mañana, ¿cómo miras tú las pruebas de Job? Y yo le digo, yo no puedo hablar que yo soy Job, he sido medio tocado, pero las pruebas, la enfermedad, el sufrimiento, lo que yo vivo, todos los días cuando tengo que tomarme las pastillitas, porque si no el corazón se me puede salir de función, me dice a mí que el Señor me regaló a mí el premio de todos los días elevar mi corazón a Él para decirle gracias por la vida de hoy. ¿Podrías darme el día de hoy entero? ¿Y podrías permitirme el día de mañana? El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, las pruebas a las que fue sometido Job fue la mayor y más grande bendición a la que puede aspirar un ser humano aquí en la tierra, y es ser objeto de la gracia divina, ser sostenido día a día por el poder de Dios. Hay que detenernos para reflexionar en la grandeza de la bondad de Dios, ¿no? Sí, señor. Pastor, y volvemos al tema del conflicto, el conflicto cósmico, y miramos los detalles ya un poco más amplios de lo que está ocurriendo en este primer capítulo. El conflicto cósmico, pastor. Aquí en la tierra somos simplemente objetos de un conflicto que comenzó en el cielo. Estamos en medio de una batalla. Inmersos. ¿Por qué el diablo se enoja con Job? Porque le molesta que haya gente que sea objeto del amor de Dios. Que Dios desde el cielo mire y diga, wow, qué buen hijo es Ezequiel. Qué buen hijo es Carlos, es María. Eso le ofende al enemigo. Entonces por eso llegó y puso el dedo. Entonces nosotros tenemos que entender que más allá de lo que está pasando aquí, hay un escenario en el cielo que se está desarrollando a favor de nosotros. Pastor, y mira uno esa actitud de Satanás y vemos que hay un ángel que se coloca delante de Dios, se para delante de él y lo desafía en el rostro, ¿no? Ante otros representantes de los mundos. Muy atrevido a él. Sí, porque es que como él usurpó el trono aquí en la tierra, él se jacta de su soberanía en la tierra. Pero hay algo grande en esta historia, pastor, que yo quiero compartirla con mis amigos por si alguno de ustedes está viviendo la experiencia de Job, ha perdido el trabajo, tiene problemas familiares, tiene problemas de salud. Mira, mientras el enemigo se jactó de su soberanía sobre la tierra, la carta que Dios sacó fue la fidelidad de Job. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que para Dios, una persona vale más que el planeta entero. El diablo dijo, mira, yo soy el soberano de la tierra. Y Dios le dijo, yo tengo un hijo allá en la tierra. Si hubiera sido el problema solo con Eva, Dios hubiese estado dispuesto a venir por ella, ¿no? Solo por Eva. Solo por Eva. Y hoy día no hay nadie más importante para Dios que tú. El mundo tiene muchas cosas. Los avances tecnológicos, el desarrollo de la ciencia descresta. Pero ninguno de los logros de este planeta y ni siquiera del universo entero vale más que lo que vales tú para Dios. Y la Biblia nos amplía el tema del gran conflicto, pero como dice el autor, hay algo más importante todavía que aparece. Y es comprender lo que Jesús hace por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Sí, señor. En la cruz se hizo evidente la mentira del enemigo. Quedó al descubierto, ¿no? Quedó totalmente al descubierto. Y en la cruz se refutan de manera contundente las acusaciones del enemigo. Y hay algo más grande que se hace evidente en la cruz. En la cruz se hace evidente que los hijos de Dios le servimos al Señor no por lo que Él nos da, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios nos hizo y Dios nos redimió. Eso nos lleva a amarle. Es imposible amar a Dios por temor. Ajá, así es. Pero es imposible no amarlo cuando Él nos ha amado a nosotros primero. Nuestra respuesta debe ser de amor, porque nos han dado abundante amor. Sí, Señor, así es. Pastor, miramos ahí, volviendo al tema del conflicto, pero ya sobre la tierra, ¿qué podríamos nosotros dimensionar o entender de ese momento que se está viviendo, Pastor? Mire, Pastor, el enemigo fue lanzado fuera. El conflicto se inicia en el cielo. En el cielo, ajá. Y es echado fuera. No necesariamente tenía que encontrar albergue en la tierra, pero aquí se le abrió. Y al encontrar albergue aquí en la tierra, él trajo su misma rebelión. La serpiente vino con un discurso, con un propósito contradictorio a los designios divinos. Dios dijo, no coman del árbol prohibido. La serpiente dijo, no, qué cuentos, coman de lo que ustedes quieran. Miramos ese mismo conflicto proyectado en el desierto donde Jesús es tentado. Correcto. Jesús es bautizado, lleno del Espíritu, y el Padre dice, este es mi Hijo en quien yo me complazco. Ahora nota que cuando Dios dice, este es mi Hijo en quien yo me complazco, inmediatamente el enemigo viene y lo ataca para tentarlo y hacerle pecar. ¿No fue acaso eso lo mismo que se dio en la vida de Job? Cuando Dios dijo, ¿has visto a Job? O sea, el hijo en quien yo me complazco. Correcto. Inmediatamente el enemigo lo atacó. O sea, lo que ofende al enemigo es que haya gente que ame a Dios. Pero cuando nosotros amamos a Dios, nada ni nadie puede apartarnos de la bendición de Dios y de su amor, como sucedió en el caso de Cristo, como sucedió en el caso de Job. Pastor, después de esta consideración de realidades de ese conflicto en la tierra, hay personas que consideran la idea de Satanás como un mito primitivo, pero el testimonio de la Biblia es completo. ¿Qué podríamos decir a aquellos que piensan que Satanás no existe? Bueno, Pastor, hay que entender algo. Míreme, yo estoy usando estas cosas. En un tiempo yo me reía de la gente que usaba, de la abuela cuando la veía tratando enhebrar. De enhebrar la aguja y no podía. Ahora, yo creía antiguamente que estaban haciendo las letras de la Biblia ahora muy pequeñas, hasta que me puse las gafas. O sea, nosotros no vemos claramente. Correcto. Nosotros no discernimos claramente. ¿Cómo podemos negar la existencia de las cosas espirituales cuando ni siquiera podemos valorar en plenitud la realidad de las cosas que nos rodean? Que podemos ver, ¿no? Sí, lo que yo estoy viendo, se me pasan detalles. No capto la plenitud de todas las cosas en las que vivo. Ni siquiera, si usted me pregunta, ¿cuántos tornillos tiene el mueble donde estoy sentado? No sé. Entonces, no puedo saberlo. ¿Cómo puedo yo dar ciencia cierta de las cosas invisibles? Y esa es una pregunta que más adelante plantea Job, ¿no? Correcto. Cuando en esos discursos aparece esa gran pregunta. Pero hablemos del tema de Job como un microcosmo y miremos, Pastor, qué puntos vitales se van a destacar ahí. Hay tres puntos que debemos resaltar de lo que vivimos aquí en la tierra. Porque no es solo lo que vivió Job. Es lo que estás viviendo tú. La realidad hoy. La realidad que estás viviendo, el problema con tu hijo que está en la droga, el problema con tu hogar, el problema laboral, el problema financiero. Hay tres cosas que debemos resaltar de este conflicto que vivimos aquí en la tierra. El primero es que ese conflicto revela la realidad de una dimensión más allá de lo que nosotros podemos discernir. Que trasciende esta tierra. Trasciende esta tierra, o sea, más de lo que estamos viendo aquí. Hay unos actores principales en el cielo y trasciende al universo entero lo que sucede. Y de hecho, Pastor, se dice que el problema del pecado tiene que ser resuelto para todo el universo, ¿no? Correcto. El día que se resuelva el problema aquí, se arregla el problema en el universo entero. Correcto. ¿Cuál es el segundo punto, Pastor? El segundo punto es que nuestra vida está interconectada con el ámbito celestial. O sea, lo que te está sucediendo a ti, Pastor, aquí, y a ti, amigo, que nos estás escuchando en este momento, está directamente relacionado con las cosas que suceden en el cielo. O sea, el cielo no es ajeno. Cada cosa que nos pasa despierta el interés de todo el cielo, de Dios y sus santos ángeles. Y el tercer punto, pastor, que debemos mirar. El tercer punto, nunca podemos ignorar que hay un conflicto de carácter moral en el cielo, que comenzó allá y que quien está siendo acusado es el carácter de Dios. Por lo tanto, lo que me sucede a mí no tiene que encontrar solución solo en mis manos, porque la acusación sobre Job era realmente una acusación sobre Dios. Sí, sí. Así que, ¿quién es el primer interesado en resolver el problema de Job? Dios. Dios. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿lo que te está sucediendo a ti realmente es contra Dios, amigo? Entonces pregúntate, ¿quién es el primer interesado en resolver tu problema? Tiene que ser Dios. Así es, pastor. Y se habla aquí acerca de la ley de amor, de la libre elección. ¿Cuán importante es esos conceptos, pastor? Bueno, pastor, es que si Dios hubiera intervenido de manera tajante con el diablo, eliminarlo, como alguna gente piensa, ¿no? ¿Por qué no lo quitó? Y el diablo era el ser más exaltado en el cielo. Eso dice Isaías, y dice Isaías 14, ¿no? Correcto. Y Ezequiel 28. Si Dios destruye de manera tajante al preferido que había en el cielo, ¿qué va a pasar conmigo que no soy de los preferidos, que no era de los principales? Entonces todos los seres creados obedecerían a Dios por temor a ser destruidos. Entonces lo que Dios ha dejado es que el enemigo desarrolle su proyecto, su plan, su estrategia, para que nosotros nos convenzamos de cuán malo es, y entonces nuestra obediencia a Dios sea porque le amamos, no porque le tenemos miedo. Así debe ser. Dios nos hizo libres. Amén. Pastor, y termina esta lección con las respuestas en la cruz. Qué buena forma de terminarla. Es que la cruz es la respuesta de Dios a la acusación. Cuando nosotros somos acusados, nuestra reacción es defendernos, demostrando que el otro está equivocado y que era injusto. La reacción de Dios es diferente. Se defiende demostrando que Él puede amar aún a los injustos. Amén. O sea, yo he pecado y merezco mi castigo y la vida que estoy viviendo de enfermedades, pero Dios es tan bueno que en la cruz demostró que su justicia va más allá de lo que discierne el hombre, que Él puede amarme aún siendo su enemigo, y que ha dado redención para aquellos que le desprecian. Pastor, y con esa manifestación tan grande, tan profunda, no hay palabras, ¿qué ocurrió con Satanás? Ay, pastor, es que la Biblia habla del misterio de la iniquidad. O sea, cuando nosotros no nos gozamos en la gloria de Dios, o sea, en la persona de Dios, sino que estamos interesados en las cosas de Dios, entonces el trono de Dios termina desplazando al Dios del trono. Las cosas de Dios terminan siendo más importantes para nosotros que el Dios de las cosas. ¿Y a qué nos lleva esto finalmente? A desconocer la soberanía de Dios y a perderle el amor. El diablo no se contentó con ser bendecido y habitar en la presencia de Dios, sino que dijo, yo quiero el sitio donde Dios se sienta, correcto, y quiero ser el gobernante. Y la cruz le quita la máscara, ¿no, pastor? Y se revela quién es él. Claro. En la cruz él llega y mata al hijo. El homicida, el asesino del principio, ¿no? Así es, pastor. Pastor, el mensaje de esperanza final en esta lección para nuestros amables televidentes. Amigos, aunque este planeta está lleno de riquezas, nunca olvides que tú eres lo más valioso, lo que más genera orgullo y satisfacción para Dios. Segundo, no olvides que Dios en su infinito amor te hizo libre, libre de amarle. Y tercero, no olvides que aunque Dios tiene múltiples bendiciones, la bendición más grande a la que podemos aspirar nosotros es gozar la presencia de Dios. Ahora, no importa en qué circunstancia estés, recuerda que el primer interesado en dar solución a tu problema es Dios. Y ese sacrificio en la cruz demostró cuánto nos ama y el destino de Satanás ha quedado sellado y somos más que vencedores en él. Pastor, gracias por ayudarnos. Dios lo bendiga, Pastor. Ha sido un gusto. Gracias.